Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos tu video sin importar el género que sea. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1383. Salamandra Studios. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta primera edición de La Esencia del año 2021. Espero que lo hayan pasado muy bien, celebrando pues el término del fatídico 2020 y ahora con la esperanza puesta en este 2021 para que el mundo retorne a la normalidad. Hoy tenemos un programa especial. Hoy es un programa de conciertos, dos bandas en vivo. La primera de ellas, para todos ustedes, para comenzar el año como debe ser, con toda la potencia del punk rock. Hoy tenemos a Los Ramones con su álbum It's Alive, lanzado en abril de 1979 y grabado la noche de Año Nuevo de 1977, es decir, la noche del 31 de diciembre de 1977 para 1978. Y después de escuchar a Los Ramones It's Alive completo sin interrupciones, vamos a escuchar a The Clash, otra banda de punk rock presentada esta vez por mi compañero Daniel Robaina. Él les va a dar más datos sobre esa banda y sobre ese concierto, que es un concierto exclusivo de La Esencia, ya que no se consigue en la discografía oficial de The Clash. Vamos a escuchar entonces un poco de historia de este disco, It's Alive. Es el primer disco en vivo de la banda norteamericana de punk rock The Ramones. Le pusieron el nombre a este disco después de ver una película de terror del año 1974 llamada así, It's Alive. Este concierto fue grabado en el Teatro Rainbow de Londres, como ya les dije, la noche de Año Nuevo de 1977 y fue lanzado en abril de 1979 en un set de dos LPs. El álbum extrae material de los primeros tres discos de estudio de la banda. Nos referimos a Ramones de 1976, Leave Home de 1977 y Rocket to Russia de 1977 también. Se grabaron cuatro conciertos durante la gira por el Reino Unido, pero se eligió la actuación de la noche vieja, es decir, la noche del 31 de diciembre, porque le agregaron al sitio 10 filas más de asientos, ya que había mucha cantidad de público que se quedó con las ganas de verlos en los conciertos anteriores. Este concierto también fue filmado y luego lanzado en forma de DVD en el año 2007. Este disco fue certificado de oro en Argentina en 1993. La crítica ha llamado a este disco It's Alive como el mejor álbum en vivo de los Ramones. Sin embargo, también es uno de los mejores y más efectivos álbumes en vivo en el canon del rock and roll. En el año 2005 ocupó el puesto 279 en el libro Rock Hard, entre los 500 mejores discos de rock y metal de todos los tiempos. Atención entonces a la primera parte de este concierto. Las canciones son Rockaway Beach, Teenage Lobotomy, Brisket Bob, I Wanna Be Will, Glad to See You Go, Gimme Gimme Shock Treatment, You Are Gonna Kill That Girl, I Don't Care, China Is a Punk Rocker, Havana Affair, Commando, Here Today, Gone Tomorrow, Surfing Bird. Y finalizamos esta primera parte con Kritim Hop. En la segunda parte vamos a hablarles del disco que lanzaron para celebrar el 40 aniversario de este lanzamiento. No te lo pierdas. Comenzamos entonces con los Ramones en el primer especial de La Esencia. Let's go!

La Esencia les está presentando el concierto de hoy. La esencia, lealtad al rock a toda prueba. Man. No se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia demostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Morambuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos, WhatsApp, más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en La Esencia. Llegamos a la segunda parte de este magnífico concierto de The Ramones, grabado en Londres en la víspera de Año Nuevo de 1977. Este álbum se lanzó como disco doble en 1979 y se lanzó una edición aniversario, los 40 años de este concierto, en el año 2019. It's Alive, edición 40 aniversario, está disponible desde el año 2019. ¿Sabías eso? Te voy a dar las indicaciones. Este lanzamiento fue una edición limitada y numerada, solamente 8.000 copias en todo el mundo. Es una caja especial que incluye 4 CDs más 2 LPs y viene en una caja tamaño vinilo, por supuesto, junto a un libro de tapa dura. Está acompañada por notas escritas por el legendario productor discográfico de la banda. It's Alive, de lujo, 40 aniversario, presenta 4 conciertos, 3 de los cuales hacen su debut. Nunca antes habían sido publicados. Hablamos de Top Rank en Birmingham, el 28 de diciembre de 1977. El segundo fue en el Victoria Hall, el 29 de diciembre de 1977. El tercero en Frailes, Aylesbury, el 30 de diciembre de 1977. Y The Rainbow en Londres el 31 de diciembre de 1977, la noche de Año Nuevo, que es el concierto que estamos escuchando ahora. Ya lo sabes entonces, este álbum fue el primer concierto otorgado por los clásicos músicos de los Ramones: Didi Ramone, Joey Ramone, Johnny Ramone y Tommy Ramone. Estamos escuchando It's Alive, de 1979. Dicho todo esto, vámonos entonces con las otras 14 canciones para finalizar este gran concierto de The Ramones. Comenzamos con Listen to My Heart, California Sun, I Don't Wanna Walk Around With You, Pinhead, Do You Wanna Dawn, Shine Soft, Today Your Love, Tomorrow the World, I Wanna Be a Good Boy, Judy is a Punk, Susie is a Headbanger, Let's Dance, Oh Oh I Love Her So, Now I Wanna Sniff Some Glue, y finalizamos con We're a Happy Family, Somos Todos una Familia Feliz. es el concierto de hoy con The Ramones. Ya viene después el concierto de The Clash. No te lo pierdas. Oh, Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. We'll be right back. Hey, I'd like to wish you all a very happy new year. After 5 years in the institution, now I wanna be a good boy. El punk rock también está aquí, en la esencia. Thank you all for coming. Good night. Eric Norambuena está presentando La Esencia por Seven Rock Rock Rock Rock. So fucking what? Este y todos los sábados, y hasta que el cuerpo aguante, el doctor del rock and roll, Eric Norambuena, les presentan el programa número uno en su estilo, La Esencia. Transmitiendo solo el mejor rock universal de todos los tiempos. Ya lo saben, La Esencia. Los sábados a la hora de las brujas, nada como el poder del rock. Excelente, amigos de La Esencia, y después de haber escuchado a los incomparables Ramones presentados por mi colega Eric Norambuena, nos trasladamos al Reino Unido, a la calle Ladbroke Grove, año 1976, oeste de Londres, para presentar a mi banda favorita. Sí, señores, a The Clash. The Clash fue originalmente formada por Joe Strummer en la voz, Mick Jones en la guitarra, Paul Simonon en el bajo, Keith Levine en la guitarra y Terry Chimes, mejor conocido como Terry Crimes, en la batería. En el año de 1976, por allá por julio, 4 de julio, The Clash tocó por primera vez y lo hizo como banda soporte de nada más y nada menos que los Sex Pistols en un recital en Sheffield, donde la banda interpretó temas como Jenny Jones, London's Burning y 1977. La banda también es conocida por sus fanáticos como la banda que importa, para referirlos siempre a sus ideales y sus costumbres, que siempre estuvieron por encima de todo lo demás. Nunca buscaron beneficios distintos, por eso son conocidos como la única banda que importa, The Only Band That Matters. En el año de 2003 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Ohio, Estados Unidos, y son considerados una de las bandas más influyentes de todo el mundo, porque lograron, aparte de hacer punk, incorporar reggae, ska, rockabilly, jazz, funk, rock y dub, entre otros estilos. Llegó a ser muy popular, exhibió con intencionalidad sus posturas políticas en sus letras y se convirtió esto en una característica fundamental de la banda. Su discografía consta de 7 discos: The Clash UK de 1977, Given Enough Rope del año 78, The Clash US del 79, London Calling, muy importante, considerado uno de los discos fundamentales dentro de la historia de la música, del año 1979, Sandinista del año 1980, Combat Rock del 82 y Cut the Crap del año 85. Pero vamos a escuchar un en vivo que se grabó un 29 de diciembre de 1978 durante el tour Sorted Out que se hizo en el Reino Unido y en Europa. Esto fue grabado en el Lyceum Ballroom de Londres, Inglaterra, donde se hicieron 2 fechas, la del 28 y la del 29, pero vamos a escuchar 29 de diciembre de 1978. Esto es mi banda favorita, The Clash, en vivo. Rock. Sin discusión, la esencia no tiene competencia. Jump to the top.

totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos, WhatsApp +56 932 970856, +58 414 674 1383. Solicita información ahora. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Escuchas La Esencia por 7rockradio.com. Muy bien, ya estamos de vuelta en La Esencia y continuamos con la extraordinaria banda de Clash, mi banda favorita. Recuerden que esto es el especial de fin de año de La Esencia. Escucharemos Guns on the Roof, Police and Thieves, Capitol Radio, Jenny Jones, White Riot, Complete Control, London's Burning, entre otros temas grabados un 29 de diciembre de 1978 en el Lysol Ballroom de Londres, Inglaterra. Esto es The Clash en La Esencia. Yeah. Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. Because we just like... El programa número uno en su estilo a nivel nacional. La Esencia. People laugh, brother, bye.